está todo lo que vos buscas. Enchúfate a lo nuevo. Pone cable a Roo. Enchúfate a lo nuevo. Pone cable a Roo. Buenas noches a toda la banda enchufada que está escuchando Evidencia Comunitaria. Esto es Cable a Rock y estamos en otro nuevo jueves lleno de música, lleno de lanzamientos de bandas locales. Vamos a tener entrevistas, visitas en el estudio y a todo lo que tenemos acostumbrado a nuestra querida audiencia. Tenemos esta mesa de especialistas. En mi izquierda está sentado el Nicky. Muy buenas noches, ¿cómo está la gente que está escuchando Cable a Rock? Y a mi derecha la tenemos a Ginita. Muy buenas noches a todos los oyentes de FM Identia Comunitaria. Y en los controles, ahí en los dos mágicos, la tenemos a Dani con nosotros. ¡Dani! Estamos muy felices de tenerla ella acá. Manejando la nave. Y vos dijiste que tenemos en el estudio hoy visita, comunicación telefónica. ¿Se puede saber con quién? ¿No? Sí, tenemos un programa cargadísimo de contenido musical. Van a estar viniendo a los estudios los amigos de Crypta, que nos van a contar acerca del próximo show de este sábado junto a Catarsis. Una verdadera velada para celebrar el rock local aquí en la Villa de Merlo. Vamos a tener entrevista con el Pompón desde Villa Mercedes, el cantante y guitarrista de la banda Daltónicos, una de las bandas más emblemáticas de la provincia de San Luis. Que también van a tocar este sábado, es un sábado de muchos shows. Yo vi que este sábado la gente salió y dijo, yo quiero ir a tocar, vamos a hacer la movida. Y está bueno que se repleten los bares, los lugares de bandas y de pogo, descontrol y locura. A ponerse la camperita a la bufanda y a salir a ver bandas, que yo estoy seguro que toda la banda enchufada que está al otro lado le encanta ver recitales en vivo. Tenemos una consigna para el día de hoy, ¿no? Exactamente, sí señor. Contanos un poco, Nicky, ¿cuál es la consigna de hoy? Bueno, hoy vamos a estar preguntándole a la gente, los oyentes que se enchufaron, ¿cuáles son los tatuajes que tienen de bandas o qué tatuajes harían de alguna banda que les guste? Claro, si tenés el tatuaje de alguna banda y querés compartirlo con nosotros, y contanos también qué banda te tatuarías, porque vas a estar... Te pusiste nervioso porque no tenés muchos tatuajes, Chino. Acá ya te queremos hacer tatuarte y... No se deja. Se asusta. Le tiene miedito la U. Y se pueden comunicar a cable-a-rock por Instagram o por el WhatsApp 2664-023037. Van a estar participando por un 25% de descuento, un voucher de Gulujo Tattoo para que se puedan tatuar a su artista favorito o que se puedan tatuar lo que ustedes quieran. Exactamente. Acá no hace falta tatuarse ninguna banda en especial. 25% de descuento es el sorteo para el próximo tatuaje que te quieras hacer. ¿Podemos participar? Lo voy a pensar dentro de un ratito, cuando terminemos de escuchar la banda local que nos trajo el especialista, el Nicky, para que escuchemos el día de hoy. Exactamente, che. Bueno, ¿cómo empezar? Vamos a estar escuchando hoy un poco de Didac Saera. Es un músico de resca, rock study, oriundo de la zona oeste de Buenos Aires, Tapiales. Desde 2015 está viviendo acá en Merlo, San Luis. Acá. Sí. Y nada, acá estuvo grabando, presentándose en vivo, y ahora en este 2025 grabó un EP con 4 temas. Y nada, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Sí, sí, nos trajo 2 temas nuevos. Esto es casi exclusividad de Cable a Rock porque todavía no los ha publicado. Vamos a tener el placer de compartirlo con toda la banda enchufada y también recomendarle, a si quieren escuchar más temas de Didac Saera, que lo busquen en YouTube porque tiene unos temas que la verdad que están buenísimos. ¿Y hoy qué vamos a escuchar? Y hoy vamos a escuchar un poquito de Cosas Nuevas, Cosas Viejas de Didac Saera. Lo escuchamos por Cable a Rock. Hola, pa. ¿Cómo estás? este tema que estamos escuchando, Almendrita, de Didaxa, era el tema que está muy bueno. La verdad que está muy lindo. Y ahora vamos a escuchar el track 3, ¿puede ser? Vamos a escuchar Cosas Nuevas, Cosas Viejas, de Didaxa Era. Ahí lo tenemos. Este es el... Este es Almendrita. ¿Lo escuchamos? Hola, pa. Ahí está. ¿Cómo está? Ay, por tres. ¿Ya a dormir? Hablemos un ratito. Estamos escuchando Didaxa Era por Cable Rock, esta gran banda local de nuestro amigo Didac. Bueno, muy bueno, la verdad, gracias por compartir la música con nosotros, acá con la banda enchufada que está escuchando del otro lado. Y yendo a la consigna del día, en la que nuestros oyentes nos van a contar qué bandas se tatuaron y qué bandas se tatuarían. Te puedes comunicar al 266-402-3037 o a nuestro Instagram cable-a-rock. Participás por un voucher de 25% de descuento en el tatuaje que te quieras hacer con Gulujo Estudio. Tengo un mensaje de Elvis de José C. Paz. ¿Qué dice nuestro querido oyente Elvis? Que no tiene ningún tatuaje, nunca se hizo ningún tatuaje, y que se haría un tatuaje de Elvis. Muy bien, bueno, estaría muy bueno. Me parece que Elvis debería hacerse un tatuaje de sí mismo, ¿no? Sería una cosa así. Y vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice la gente. Acá Romina Noelia dice que tiene uno de los Piojos y quiere uno de los Ramones. Así que le mandamos un saludo grande a Romy, la anotamos por el voucher del 25%. Lo tenemos a Diego Ramos, que tiene un montón de tatuajes de bandas. Dice, tengo de Rancid, Bill and Colin, Misfits, Kiss y Distante. Tengo uno pendiente de Bad Religion Y tengo uno de Stuck Mojo, que es uno de los preferidos que tiene. ¿Y cómo me dijiste que se llama? Que lo voy anotando acá para el voucher de descuento. Diego Ramos. Diego Ramos. Le mandamos un abrazo grande a Diego Ramos, que está ahí enchufado. ¿Ustedes tienen tatuajes de bandas? Es de los míos, tiene un tatuaje de los Misfits. Vos tenés uno de los Misfits también, ¿verdad? Yo tengo uno de los Misfits, tengo uno de Rip, de Pink Floyd y de Alma Fuerte. Muy bien. Y ahí tengo otro influenciado un poco por alguna otra banda, pero sí. El de Rip es como uno destacado, la verdad, ¿eh? Sí, como que no hay muchos, no deben haber muchos tatuajes de Rip, así que bien, bien, bien. ¿Vos, Chino? Yo tengo uno de Damas Gratis, tatuado en el hombro izquierdo. ¿Con la cara de Pablito Lescano, todo así? No, con el signo de pesos. Ah, no lo conozco ese. Ese es el logo de Damas Gratis. El logo de Damas Gratis tiene un signo de pesos. Bien. Y en el pecho tengo tatuado uno que dice 100% negro cumbiero. Esos son mis tatuajes. Y bueno, cada uno se tatúa lo que quiera. Bueno, después voy a decir los míos, pero todavía no, en un ratito. En un ratito después de que descubramos las bandas del under que les trajimos hoy, esta sección que traemos todos los jueves, en la cual les compartimos lanzamientos nuevos, música fresca, rock en nuestro idioma, de Argentina y de cualquier parte del mundo, que sacaron nuevo material. Así que por eso tenemos a la especialista Ginita, que nos va a contar un poco de qué se tratan las bandas que trajimos hoy. Arrancamos la sección de Descubriendo el Under con los Brandon Marlos. ¿Quién dijo que en Chile no había rock? Un misil de sarcasmo directo al corazón de la iglesia. Así se presenta esta banda chilena, mezclan garage, rock, punk, reggae. En 2024 lograron su formación definitiva. Y vamos a escuchar una canción que se llama Los Soldados de Cristo. Claro, que justamente por eso es un misil de sarcasmo al corazón de la iglesia, ¿no? Por esta canción que hicieron Los Soldados de Cristo. La banda Brandon Marlos de Chile va a sonar por Cable a Rock y la escuchamos, ¿te parece? Dale, vamos a ver esas letras cargadas de ironía que no buscan salvar a nadie, ¿no? Más bien te acompañan mientras todo se va al carajo. Así es, los Brandon Marlos, Los Soldados de Cristo, lo escuchamos en Cable a Rock. Así pasaba los Brandon Marlos por Cable a Rock. ¿Y qué otra banda nos trajiste para escuchar hoy, Ginny? Ahora nos quedamos acá en Argentina y nos vamos para Buenos Aires. La banda se llama Binaural. Como se escucharán de fondo, bajamos un poquito. Ellos grabaron dos discos, tienen editados. Detrás de la Línea del Mar en 2011 y De los Cerdos en 2015. No, dicen Los Cerdos. Dicen Los Cerdos. Y en mayo de hace poquito, de 2025, lanzaron el sencillo llamado Postales. Y vamos a escuchar ese tema. Escuchemos Postales de Binaural. Suena por Cable a Rock. Frágil amanecer, postales del alma que van recordándome por dónde puedo caer. Miles de alturas tan prematuras, casi seduciéndome. No hay aventura sin la locura que te lleve a recorrer. Y de pronto una canción que es Inaugural, sonando por Cable Rock, esta banda de Buenos Aires que este mes pasado sacaron esta canción llamada Postales. Y pasamos a la siguiente banda, nos vamos dentro de la provincia, ¿no? Provincia de San Luis, Villa Mercedes. ¿Qué aguante que hay en Villa Mercedes? ¿Qué bandas que hay? Villa Mercedes explota de rock. Acertijos, en este caso. Hace 2 años que tocan y ya grabaron 16 canciones. Tienen 16 canciones grabadas en estudio. Y este año van a seguir grabando con Álvaro Grillagra, que es el productor del último disco de Guasones. Es un gran productor, suena espectacular las cosas que produce. Muy grosso. Y van a grabar 3 canciones. Una de ellas, escucha, Chino, para la selección argentina. Se llama Una Estrella Más. Esa la dejamos para más adelante. Y bueno, tienen 11 videoclips en su canal de YouTube. Los pueden buscar como Acertijo Rock. Si nos traen Una Estrella Más, me hago un tatuaje de Acertijo Rock. Y en agosto van a hacer una late session en la Casa de la Música, lo cual dicen que estamos invitados. Vamos a estar ahí. Y es una banda que recorrió ya 5 provincias. Bien por las bandas que se mueven y van llevando su música a lo largo del país. Y bien, como ellos dicen, sus canciones son acertijos lógicos con un sentido oculto pero real. Tomá, ahí tenés. Vamos a escuchar el tema Vendetta. Por Cable Rock. Pasaba Acertijos Rock de Villa Mercedes, aquí por Cable Rock, para toda la banda enchufada que le gusta escuchar música nueva. Pero ahora, ¿las chicas quieren rock? Yo diría que más que rock, quieren heavy metal y bien pesado. Ácida. Esta banda, yo la tenía escuchada, es nueva, la tenía escuchada, pero me la refrescó un oyente que mandó un mensaje al 2664-023037 diciendo, tiene que sonar Ácida en Descubriendo Lander. Y bueno, acá cumplimos y las chicas la verdad que la están rompiendo toda. Debutaron en diciembre recién. Son Diciembre del año pasado, sí. Son de la zona de Capital Federal de Buenos Aires y están a punto de grabar su primer disco. Bueno, la banda está conformada por las 4 mujeres. Y el tema que vamos a escuchar es una versión demo de un ensayo grabado en la sala La Última Frontera de Congreso. ¿Conoces esa sala? Conozco esa sala, tenía una banda en Buenos Aires y con las Cabernet Sauvignon ahí ensayábamos toda la semana, así que le mandamos un saludo grande a la gente de La Última Frontera, Alfoca, que es quien grabó acá a las chicas. Que esto me enteré ahí investigando un poco de las chicas, me enteré esto y dije, ah, mira, los chicos de La Frontera están grabando y grabando muy bien. Y bueno, es un tema adelanto de lo que será su primer disco. Nada, y también tienen una fecha, quería decir que las chicas están difundiendo que tienen una fecha en San Cristóbal, ahí también en Capital Federal, que es un evento para colaborar con el Refugio de Animales Rescate de Patitas. Y bueno, vamos a escuchar Ácida de Ácida. El tema se llama Ácida y la banda se llama Ácida. En Cable a Rock. Sí, pasaba por Cable a Rock. La verdad que buenísima las bandas. Muchas gracias, Ginita, por traer estas hermosas bandas para escuchar, compartir con la banda enchufada que se enchufa todos los jueves al aire de Identia Pero, Comunitaria. Qué más placer que estar toda la semana escuchando bandas. Qué más placer que ese. Y bueno, tenemos la suerte de estar acá participando de este espacio radial, este medio que busca unir las bandas que generan música nueva con los oyentes de nueva música que quieren encontrar bandas actuales, ¿no? Así que este lugar es auspiciado por Carnicería y Verdulería El Perchita en el autoservicio Luján, allá en el barrio 207 Viviendas. Tenés verduras de primera calidad y la carne, no te cuento lo buena que está porque la verdad que es excelente, tiernita, siempre se nota que está fresca. Aparte, el Percha te atiende con la mejor de las ondas. Y ¿frutas? Frutas, podés encontrar de todo y el precio es lo más barato que hay. Porque para esa calidad, pagar ese precio, la verdad que sigue en otro lado. Yo personalmente les recomiendo, si quieren comprar para hacerse un asadito, para hacerse un churrasquito, unas milangas, se van a Autoservicio Luján, ahí en el barrio 207, en la carnicería y verdulería El Perchita. Abre todos los días en horario comercial. Lo mismo, si sos músico y no sabes dónde comprar cuerdas, no sabes dónde comprar púas, no sabes dónde comprar cables, no sabes dónde comprar una correa para tu instrumento, lo puedes hacer ¿en dónde? En Musitienda. Y me escribieron el otro día para preguntarme a dónde le tienen que escribir. Yo les dije que tenían Instagram de Musitienda y me dijeron, pero yo no tengo Instagram. ¿Cómo me comunico con Musitienda? Le pedís a algún amigo que tenga Instagram y le mandás un mensajito Musitienda-BDM por Villa de Merlo. Y además tenemos este auspicio que es muy especial porque hoy está rifando un voucher de un 25% de descuento. Gulujo Tattoo, donde vos te querés hacer tu próximo tatuaje en Cerro de Oro. Le puedes llevar tu diseño o pedirle que te haga tu diseño. Tiene una mano súper profesional, tintas de muy buena calidad y la máquina también excelente para que te puedas tatuar lo que te guste y que valga la pena, porque obviamente un tatuaje que dura para toda la vida siempre es bueno que esté hecho de la mejor manera, ¿no? Y encima con un 25% de descuento, si te lo ganás hoy en Cable a Rock. Y para ganártelo... Navidad. ¿Cómo tenés que hacer para ganarte el 25% de descuento? Tenés que compartir con nosotros qué tatuaje de banda tenés y qué tatuajes te harías, ¿no? Como por ejemplo Tim Richards, que dice que tiene tatuado a Billy Joe en la panza. Así que muy bien. León Isleño, nuestro querido amigo León, dice que si pudiera se tatuaría las dos bandas del Pity y a Megadeth. O sea, te pones... mezcladito. Intoxicados, Megadeth, viejas locas. Y bueno, ahora el Piti que se está haciendo su banda solista, hay que preguntarle si se lo va a tatuar. Así que bueno, anotados para el sorteo por el 25% de descuento. También Rami García, que dice que su primer tatuaje sería The System of a Down. ¿Vos qué decís? Si gana el voucher del descuento, ¿se lo tatúa? Sí, dale, Rami, ponete la 10. Ponete la 10, Rami, queda anotado para el sorteo. Y vamos a seguir adelante con el programa porque están los chicos de Cripta esperándonos. Exactamente. Así que vamos a pasar a la sección Álbum del Día, esta sección donde escuchamos el concepto del álbum, más de una sola canción. Hoy en día está de moda escuchar una canción sola, ¿no? Escucharla un ratito y sacarla. Sí. Acá en esta sección lo que hacemos es tratar de mostrarte un poco el concepto artístico del álbum para que si te gusta lo vayas a buscar a nuestra playlist en YouTube y lo escuches. Les traemos una banda de Rosario, con ustedes Los Mapaches Benévolos. Esta banda se ha formado en el 2021. Su sonido es un cóctel explosivo de rock, funk, pop y soul. El nuevo EP fue un buen laburo. Están encarando ahora lo que sería su próximo material, pero van a seguir tocando y presentando este EP que se llama La Isla del Internet. El concepto del disco básicamente está arraigado a esta idea de la digitalización, las cosas que fueron cambiando después de la pandemia y lo que es la sobreexposición a las redes como una nueva forma de vida, porque obviamente después de la pandemia todos notamos que hubo como que se conectó un poquito más la gente a la tecnología, ¿no? Después del encierro. Bueno, son de la generación de los 90 y su misión es recuperar en estos tiempos modernos el peso del sonido vintage adaptándolo a nuevas tecnologías de producción. O sea que no es una estética lo-fi, sino que tratan de buscar lo vintage, pero con los elementos nuevos, las herramientas actuales, digamos. Exactamente. Bueno, además de este tienen otro disco que se llama Sintergia, pero hoy vamos a escuchar un poco de lo que es La Isla de la Internet, de Los Mapaches Benévolos. Este tema que estamos escuchando se llama Pánico en el Balcón, le subimos un poquito... Pensaba en una ocasión pasada. Espero que no vaya a ninguna parte. Pánico en el balcón. Yo te invito a que no pienses en quedarte. Pánico en el balcón. No es lo mismo sin vos. Pánico en el balcón. estuvimos escuchando Los Mapaches, esta banda de Rosario. Y tenemos gente que está participando por la consigna de qué tatuajes tenés de bandas. Acá lo tenemos a Pablo del Hotel Mundial, que nos dice... que se haría dos tatuajes, no tiene ninguno, y que sus dos primeros tatuajes sería... de Way Zombie o, bueno, de Rob Zombie, que o podría ser de los dos también, porque no importa, que sería el mismo integrante de las dos bandas, pero está bien. Así que lo anotamos para el 25% de descuento y ¿seguimos escuchando? Seguimos escuchando un poco acá, estamos escuchando Los Mapaches simpáticos. Por Cable a Rock. Viejitas rezan por vos, sacrificando su pobre amor por vos. Ese algoritmo busca tu voz. Tu falta de ego enorme te cambió. Tus ojos japoneses miran sin lugar para errar. A nadie va a importarle ya. Que me sano. Estamos escuchando Los Mapaches Benévolos en Cable Rock, esta banda de Rosario con su EP La Isla de la Internet. La verdad que está buenísimo, es un material súper recomendable. Tiene una canción más, el EP, que bueno, no vamos a hacer tiempo para escucharla, pero la pueden encontrar en nuestra playlist, en nuestro canal de YouTube, que es Cable Rock. Así que pasando a lo que es el segundo álbum que les trajimos, esta banda se llama Rock and Roll Dealers. El disco se llama Rock and Roll Dealers, de la banda Turbo Coopers. Esta se la recomendamos a los Messi que están acá afuera, que en un ratito tenemos la entrevista, que seguro que les va a gustar. Sí, sí, sí. Tenemos una banda referente a la escena de action punk rock argentino. Vamos. ¿Cómo no? Algunos se refieren a ellos como una agrupación de high energy rock and roll, con influencias del punk y el rock escandinavo. Mirá vos. Sí. Bueno, tiene una actitud y un espíritu independiente de la concha... Perdón. De la lora. Y la verdad que con un corto tiempo de vida llegaron a compartir escenarios con referentes mundiales, con Backyard Babies, Glenn Matlock de los Sex Pistols, Eduardo Martínez... ¡Wow! ¡Qué zarpado! Motosierra, Richie Ramón... Tremendo. Tremenda banda, Motosierra. Mirá vos con qué bandas que... Richie Ramone también. Sí, Richie sí, Ramón. No, impresionante. La banda es de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a escuchar... En realidad no vamos a escuchar el disco entero, le vamos a decir la verdad. Tiene canciones que son en inglés y canciones que son en castellano. Saben que acá escuchamos rock en nuestro idioma. Así que trajimos solamente los temas en español que tiene este álbum. Tiene 12 temas, 8 en inglés, 4 en español. Y estamos escuchando Dame Like, así que le subimos un poquito del volumen y escuchamos los Turbo Coopers. ¿Por dónde? Por Cable a Rock. Siempre mira. Dame like, dame like, dame like. estamos escuchando los Turbo Coopers por Cable a Rock. Sí, señor, ¿no? Esta banda está buenísima, loco. Qué buena banda que nos acerca la banda enchufada para que pasemos en el programa. El disco se llama Rock and Roll Dealers. Y esta banda se va a estar presentando, ¿no? Exactamente, se va a estar presentando mañana, 13 de junio en Mar del Plata, el 18 de junio en Salón Pueyrredón y el 18 de julio en el Uniclub. Unos lugares grosos, hay que llenar el Uniclub, ¿eh? Sí, sí, sí, pero bueno, la verdad que la banda va para adelante como loco, tiene un sonido increíble, está, tiene buenísimo, una fuerza. Bueno, escuchamos un poquito más, dale. Exactamente, vamos a estar escuchando Fuiste por Cable a Rock. El disco Rock and Roll Dealers de la banda Turbo Cooper. Y tenemos acá el Percha, que está participando por la consigna. Dice: él tiene tatuado los Ramones, los Clash, los Josen y Señor Perro. Y tiene reservado el tatu, el brazo para tatuarse a los Chingones. Qué grande el Percha. Bravo. Le mandamos un abrazo grande. No sé si no tiene un tatuaje de cascote, Percha. Confirmame ahí, ¿no tenés ahí un tatuaje de cascote? O si no, o capaz que de otra banda y estoy. A veces estoy. Los tatuajes desaparecen. No. ¿Viste cómo es? Puede ser. Sí, sí. Yo la playa me hice uno que me desapareció. Eso es de Jena. No duró nada. Bueno, muy buena la banda Turbo Coopers. La verdad se las recomendamos. Que lo quiera escuchar, ya saben, lo encuentran en nuestro Instagram, nuestro YouTube. Y ahora vamos a pasar al siguiente álbum. Nos vamos para Concarán, mi negro. Sí, Concarán, esta localidad de la provincia de San Luis, con esta banda que se llama Los Cobardes de la IPA. Sacaron un disco llamado Amanecer se llama el álbum. Bueno, muy agradecidos de que escuchemos su álbum acá en el programa. Es la primera banda que traemos estilo indie rock alternativo. Me gusta que sea una banda de nuestra provincia. Saben que me encanta bancar a las bandas locales, así que sepan que siempre está este espacio para ellas. Amanecer es el primer álbum de la banda y está pensado como un recorrido por distintas etapas de la vida. Las canciones relatan momentos de cambio, de búsqueda, de contradicción. Es como muy introspectivo la temática del disco. Está dividido en dos partes que se unen por un interludio central que marca el quiebre emocional y temático del disco. O sea, que es una obra conceptual. Tranquilo, puedo sobrevivir y no me importa. Son frases que definen bien el espíritu del disco, ¿no? Del mensaje que quiere dar. Una banda que arrancó hace 2 años, viene de un grupo de amigos que le gustó la idea de salir a tocar, de conocer lugares de la zona. Bien localistas, porque tienen el disco en la estación de Concarán. Claro, la tapa del disco sí. Es un dibujo que están ahí tomándose algo, ahí en la estación de Concarán. Muy bueno, la verdad, está muy entretenido para escuchar. Como les contaba, es una banda que arrancó hace 2 años, viene de un grupo de amigos que querían salir a tocar por los bares ahí de la zona, primero haciendo covers, ¿no? De distintos géneros ahí de música nacional. Hasta que, bueno, a principios del año pasado se pusieron de lleno con Amanecer y obviamente al ser algo autogestivo tiene su producción humilde y modesta, ¿eh? Todo fue grabado, mezclado con mucho amor, como lo hacen aquí todas las bandas. Estamos escuchando la intro del disco, de lo que es Primera Luz. Y vamos a pasar al siguiente track, ¿les parece? Así escuchamos la canción Amanecer, de Cobardes de la IPA. ¿Por dónde lo escuchamos? Por Cable a Rock. Los Cobardes de la IPA, esta banda de nuestra provincia, la localidad de Concarán, una banda de indie rock. La canción tiene como... El disco tiene... ¿Cuántos temas? A ver, ¿tiene dos? 11 temas. No lo vamos a poder escuchar todo porque tenemos una comunicación telefónica muy importante, ahora es muy breve, pero se los dejamos en nuestra playlist, en nuestro canal de YouTube. Los Cobardes de la IPA, el disco se llama Amanecer, lo pueden encontrar ahí. Vamos a escuchar la última canción del disco, se llama No Me Importa, es el track 29. Así escuchamos cómo termina. Y bueno, los chicos ya vamos a ver si les podemos hacer alguna entrevista telefónica y escuchar un poquito más, ¿les parece? Muy bien, entonces nos despedimos y saludamos. Yo justo tenía un mensaje de Lorena, que es de Concarán, que dice, aguante los cobardes de la IPA. ¡Qué grande! Aguante los cobardes de la IPA, la verdad que sí. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Yo tengo un mensaje del Percha, que dice que de Cascote también, dice, se me pasó. Así que, bueno, tiene como un montón de tatuajes. Bien, le tenés bien fichado los tatuajes del Percha. El premio ganado el Percha porque tiene como 5 bandas tatuadas, ¿no? Me parece que es el que va ganando, ¿sí? Sí, sí. El Nicky, bueno, el Nicky uno. No, porque no participa, no, está acá en la mesa. Pero bueno, seguramente algún amigo de él va a participar. Me discriminan. Bueno, vamos a escuchar el último tema del álbum No Me Importa y volvemos con una entrevista con el Pompón de los Daltónicos, ¿les parece? Comunicación directa a Villa Mercedes. Así que después de este tema lo vamos a estar escuchando. Vamos con Los Cobardes de la IPA, el disco Amanecer. La canción se llama No Me Importa. Desesperado por la calle, no sé qué hacer. Aburrido, voy en busca de algún placer. Algo valiente al fin pueda sacarme de cotidiano. Todos los días nace alguien que va a perder y eso no lo podemos detener. ¿Quién es el que impuso esa norma en el Estado? Esa vida de mierda hay que saberla querer. Son las cartas que te tocan el que va a ser. Tal vez esa jugada no nos salga como planeamos. Mira, hacer la corta. Si no, cortame la torta. Corta. No importa. No importa. Por aplicaciones, díganme cómo funciona que no tengo conexiones. Si a mí nadie me soporta, realmente ya no me importa, no me importa, no me importa. Al aire de FM Identidad Comunitaria, estos Cables Rock, y estamos en comunicación con Pompón, guitarrista, cantante y fundador de la banda Daltónicos. ¿Estás ahí? Hola, Chino. Hola, Marce, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos compartiendo un poco de música y le queríamos contar a la gente que se van a estar presentando este próximo sábado para festejar los 22 años de Demo, ¿no? Exacto. El Demo que, bueno, era un demo, pero terminó siendo un disco que se llamó Demo. Porque tiene 20 canciones, pero Demo ya había quedado muy grande. Sí, era un demo bastante grande. Y la verdad es que muy, muy querido, muy recordado por un montón de rockeros de nuestra provincia que cuentan que han tenido ese disco hace un montón, que lo escucharon un montón de veces. Y te queríamos preguntar cómo surge esto de grabar el demo y que nos lleves un poquito a aquella época. Bueno, en esa época, más para nosotros, siendo una banda punk y del palo del rock, porque era lo mismo, era como muy complicado. Había un par de estudios de grabación, pero se nos hacía medio imposible, aparte porque no teníamos la moneda para grabarlo. Entonces empezó a tocar en la banda el Tato Mondino, que es también un referente acá del metal, más que todo. Él tenía una banda llamada Catástrofe, que estaba muy zarpada. Bueno, y el Tato tenía unas ideas, tenía una consolita, y nosotros conseguimos una puerta de estudio de 6 canales, que no me acuerdo de dónde lo sacamos, pero no era una consola bien habida, así que había que ocultarla. Pero bueno, estaba al lado por ahí, ¿viste? Y queríamos grabar porque teníamos muchas canciones, y medio como que no sabíamos cuánto más iba a durar el proyecto, y bueno, para que quedara algo. Claro. Así que, bueno, empezamos a hacer un par de pruebas para ver cómo lo hacíamos, porque obviamente no teníamos ni micrófono de calidad, ni en esa época ya había compu, pero el Tato tenía una Pentium 2 con, no sé, 16 megas de RAM, y grabamos todo en una consola. O sea, primero grabamos la bata y el bajo, sí, y tocando todos, todo, la bata y el bajo quedaron juntos. Y lo que tenía, bueno, la puerta de estudio, que era de cuatro canales, que nos permitía después grabar las dos violas por separado. Pero bueno, viste cómo era grabar, no sé si vos, no lo había grabado por cinta, si no, vos sos muy chico. Porta estudio nunca grabé. Bueno, el tema era que si vos tocabas y pinchabas, tenía que volver todo para atrás. Claro. No se pintaba, ¿eh? Tenía que volver todo para atrás, y con el riesgo de que la cinta cada vez la iba bateando más. Claro, claro. Entonces, claro, era un bardo. Bueno, grabamos las dos violas, y ya después para la voz, como nos quedamos sin canales, digamos, la voz ahí sí tuvimos que hacerlo en la compu, pero bueno, ahí también hubo que conseguir unas placas de RAM, porque con las que teníamos quedaba desfasado. Entonces era medio un quilombo, y fue editado con un programa que se llamaba Cool Edit, que todavía está, pero bueno, ya no se usa más para eso. Y bueno, y así salió el demo, y lo hicimos con todo el amor del mundo. Recuerdo que en esa época, hace poco, había entrado la araña a la banda, y la araña elaboraba en una fábrica en donde le daban unos papeles grandes, así como de papel madera, que no sé para qué lo botaban y los descartaban, y con eso hicimos la tapa. Hicimos la tapa con eso, rompimos la impresora del Maxi porque era muy grueso el papel. Claro, y las letras eran una fotocopia que iba adentro de la tapa hecha. Sí. Y el CD era color azul, porque en esa época venía el CD importado y te tocaba el color que te tocaba. Era un CD azul que quedó re bonito, pero no tenía impresión, no tenía nada. Claro. Y bueno, así lo tapamos. Y cuánta gente que tiene el disco, ¿no? Hay un montón de... O sea, a mí me ha pasado de ir a San Luis Capital y que todos recuerden ese disco, en Villa Mercedes. Hoy en día es muy emblemático para mí ese álbum, por lo menos de lo que yo conozco del rock local. Es uno de los más conocidos. Claro, sí, porque aparte por eso, ¿viste? No eran muchas las bandas que grababan en esa época. Y bueno, tener un registro así, más aún que el CD también era nuevo en esa época. Entonces, y aparte que también justo fue la época donde estábamos muy a full y tocamos mucho en San Luis, y bueno, ese disco viajó para todos lados, así, porque en esa época todavía como la música la podías tener en una cosa física, era un sector, ¿viste? Y cuando vos viajabas o la gente que lo tenía viajaba, lo llevaba y lo copiaba en el otro lado, y así llegaba. Claro, ¿y ustedes cuántas copias hicieron? Yo no me acuerdo, pero no debemos haber hecho más de 100 copias. Claro, eran unos pocos. Después eran ya copias piratas, ¿no? Que se iba pasando a la gente. Claro, después todo pirateado. Claro, algunos cassettes también, me imagino. También, a full de una. Sí. Qué bueno, así que celebrando 22 años ya, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Por lo que me estás contando de cómo lo grabaron y todo. Y la importancia de poder grabar, ¿no? En ese momento, que también le daba más valor a lo que uno producía. Ahora, la verdad que hay tanta música que se pierde un poco esa magia, ¿no? Esa mística que había. Y bueno, van a estar presentándolo ¿en dónde? ¿En Stone Bar? En Stone Bar, sí. Bien. Sí, vamos a estar ahí en el lugar del Quique, porque tenemos la mejor banda con el Quique, ¿viste? Nosotros hacemos fechas en el Boliche, hace tiempo inauguramos un lugar que se llama el Perla, que pasa que al aire libre y para el invierno medio que no da, pero creo que este lugar para el verano va a explotar y seguramente tendremos algunas fechitas de chingones ahí, ¿por qué no? Ah, bueno. Y el Bar Stone, que es un bar céntrico, que es también como legendario, ¿viste? Porque ha pasado toda la banda de rock ahí. Sí. Así que, bueno, siempre nosotros durante el año tratamos de meter una fecha ahí porque nos gusta tocar así, es chiquito y es un quilombo. Está muy bueno. Está muy bueno, la verdad. ¿Y tocan solos o hay alguna banda soporte? No, va a tocar una banda que se llama Boca del Lobo. Sí. Que es una banda nueva, también. Es una banda nueva con músicos viejos. casi como nosotros, pero bueno, hace poquito que están tocando juntos y está re piola la banda. Tocó una sola vez y esta es la segunda vez que van a tocar, pero bueno, son músicos zarpados y tocan muy bien, así que claro. Está bueno porque ellos hacen todo un recorrido por distintas épocas del rock, rock and roll más que todo, en, qué sé yo, temas de Zeppelin por ahí hacen, no sé, cosas zarpadas que uno no, ni se le ocurriría siquiera intentar sacar porque no le saldría, me dicen, pero bueno. Sí, sí, claro. Ellos lo hacen. ¿Y a ellos les sale? A ellos les sale muy bien encima. Qué grande, qué grande. Y bueno, y de paso festejando algunos cumpleaños, ¿no? Voy que van a estar festejando un par de cumples, así que seguramente bueno, va a ser. Claro, hoy por ejemplo el cumpleaños del Maxi, sí. El batero de Daltónico. Le mandamos un abrazo gigante al Maxi. El loco Maxi, sí, bueno, también el cumpleaños de mi hija, Dana. Qué grande, Dana, también. Un abrazo. Va a cantar unos temas para Dana. Bien. Y después tenemos otro par de invitados más y también les festejamos el cumpleaños, porque tenemos un amigo que es muy amigo de la banda, que es Tabón. Recuerdo que estamos nosotros por grabar otro disco, que era La Salsa con la que se has comido, y no teníamos para hacer la gráfica. Eso sí lo grabamos en el estudio, todo bien. Y el chabón se jugó y la pagó él y hizo su aporte para la banda, y aparte nos conoce desde que empezamos, y es un gran amigo, y nos pidió que quería que tocara. Porque yo cuando me dijo, quiero que toquen para mi cumpleaños, me imaginé tocar en la casa, porque lo hemos hecho un montón de veces. Claro. Pero, no, yo quiero que toquen, pero que hagan una fiesta, que toquen, bueno, listo. Listo. Así que también le festejamos el cumpleaños. Ahí hay un par de gente más que cumpleaños, y bueno, ya está, festejando todo. Y sí, sí, hay que festejar, de eso se trata. Y más, viendo a los daltónicos en vivo, la verdad que lamentablemente esta vez no vamos a poder ir, pero siempre que tocan nos quedamos con ganas. Y bueno, a la espera de a ver cuándo nos visitan nuevamente por acá, por la Villa de Merlo. Y cuando quieran, a nosotros nos encanta viajar, aparte hemos pegado una onda zarpada con ustedes y nos gusta ir y compartir, porque no solamente es la fecha o tocar, sino que tenemos un montón de vivencias en común y bueno, viste cómo es, uno le gusta estar con gente que quiere, así que ojalá que sea pronto y de la misma forma acá. Sí, sí, estaría tremendo de las dos maneras. Bueno, muchas gracias ahí por tus palabras, querido Pompón. La gente que quiera ir al evento, ¿cómo puede hacer para conseguir su entrada anticipada? Las entradas anticipadas las vendemos acá, como siempre, en Huacairo, que es el local de Maxi, después llegó, que es una retería, y en Sublimate, que es un local que está en el barrio de Rivera, que es un barrio grande, así que también tratamos de que la gente tenga varios lugares para comprar la entrada, y si no, por ahí, de hecho, a veces viene gente de afuera y nos dice, no tengo dónde sacarlo anticipado, bueno, no importa, contacto, la anotamos la puerta y cuando llegan ahí, la compran como anticipada, no hay problema. Ah, bueno, perfecto, entonces, buenísimo, les deseamos mucha suerte para su próximo show, y estamos en contacto para, próximamente nos juntamos con más tiempo a charlar un poquito más, ¿tenés ganas? Dale, más vale, que sí, de una, y bueno, agradecerte por la onda, y bueno, felicitarlo, porque hoy en día, en donde el rock está un poquito para atrás, que haya un programa como el de ustedes, que están no solamente echando música de bandas que por ahí están consagradas, sino que le dan mucha bola a un montón de bandas que le hace falta difusión, y la verdad que es un laburazo el que hacen, y está buenísimo, así que gracias por eso también. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, nos vamos a despedir escuchando Será Muy Tarde. ¿Tenés ganas de darle algún mensaje a la gente acerca de esta canción? Sí, que la letra lo dice todo, o sea, está piola tener un montón de cosas, pero hablando de lo material, pero nunca hay que dejar atrás y siempre hay que poner por delante los sentimientos, porque si no se pierde esencias copadas de las personas que te terminan haciendo una mala persona. Entonces es eso, el mensaje que tiene la canción. Hoy en día vemos que las cosas están bastante tratadas a nivel ser humano, y bueno, creo que hay que empezar a darle más bola a las cosas emotivas, a la solidaridad, y bueno, tratar de ser un poco mejores como personas. Eso. Eso. Exactamente eso, por eso me gusta tanto el tema. Así que te mandamos un abrazo gigante a vos y a toda la banda, a Dana, a Maxi y a los todos los cumpleañeros que van a estar celebrando. Ah, y también nos festejamos porque la araña en mayo cumplió 50 años, loco. Así que festejamos los 50 de la araña también. También festejamos los 50 de la araña. De qué grande, un abrazo también para él y bueno, esperamos verlo pronto. Dale, hermano, gracias y bueno, un abrazo para toda la gente allá, todos los amigos y amigas de Merlo. Igualmente, abrazo gigante, nos quedamos escuchando Será Muy Tarde por Cable Rock. Estamos en el aire de FM Identidad Comunitaria, esto es Cable Rock, con unos amigos de la casa ya, están en nuestros estudios, los Messi de Cripta. ¿Cómo les va, queridos amigos? Buenas noches, ¿cómo andan? A mi derecha está Gonza y a su derecha está Gaby, que los citamos para que nos cuenten un poco acerca de lo que va a ser este sábado, su próxima fecha en la cervecería Dos Venados, junto a Catarsis. Qué fechita que se armaron, ¿eh? Y sí, la veníamos pensando hace un tiempo, se nos dio ahí de organizarla y bueno, ya está, lo vamos a hacer real este sábado. Este sábado, make it real, esta tremenda fecha, celebrando el rock local en su máximo esplendor, ¿no? Y bueno, les queríamos preguntar, ¿qué se va a encontrar la gente este sábado? Primero vamos a estar musicalizando un rato, que bueno, es lo que teníamos ganas, ¿viste? De ambientar un poquito y bueno... También cerrando un poquito lo que va a ser el próximo EP, que son de 4 temas, cerrando un poco esa idea y bueno, nada, 2 covercitos que teníamos guardado ahí que van a salir ahora. ¿Covers que ya han tocado en vivo? Uno sí, el otro no. La manija es cósmica. La manija es cósmica. Somos fanáticos de Cripta acá en la mesa de Cable Rock, nos encanta. Así que musicalizando. La otra vez que tocamos con Los Chingones, qué buenos temas me pusiste, Gaby. ¿Cómo sí. se puso la gente, no? Y la verdad, estuvo, y yo también estaba en modo fiesta, así que nada, estuvo buenísimo la fecha. Sí, aparte es algo que nos gusta, también estamos acostumbrados de cuando nosotros laburamos en un bar, de que siempre está ambientado y no suele pasar, entonces está bueno, ¿viste? Como para que después del show siga habiendo algo, te quedar escabeando, quedar bailando, entonces está piola que siga un poquito más la noche. Y más en estas noches que no hay muchas alternativas, no hay muchos lugares donde ir a escuchar rock, se está complicando cada vez más, así que bueno, está buenísimo que después de recital no sea taza a taza, sino que haya un poquito más, que vayamos a escuchar unos temas, a bailar unos temitas, la verdad que está muy bueno. Y junto a Catarsis, con los cuales ya han compartido escenario en otras ocasiones, ¿no es cierto? Sí, tocamos varias veces en El Gringo y también en Dos Venados, pero bueno, siempre está bueno encontrarse ahí con los pibes, que la pasamos bien. Sí, sí, aparte que, bueno, salieron más o menos juntos, ¿no? Ellos venían un poquito antes, por el año antes. Pero como que empezaron a estar más en actividad, casi en conjunto con Cripta, así que son dos bandas que van de la mano. A mí me gustan personalmente las dos y me gusta que toquen juntas por la variedad de estilo que ofrece. Sí, está buenísimo. A mí Catarsis siempre me gustó y bueno, nada. Bueno, también hemos compartido esa fecha, la triple C, con ustedes, con Los Chingones, Cripta y... La triple C. Catarsis, que esa buena, hay que volverla a hacer en algún momento. La triple C, mirá qué nombre, ¿eh? Hubo volumen 1, así que bueno, hay que hacer el volumen 2 en algún momento. Hay que hacer las... Ya serían 6 C. Las 6 C. Estaríamos juntando. Bueno, así que están preparando un próximo EP. Tienen algunas canciones nuevas, algunas tuve la suerte de escuchar. ¿Y cómo encaran el proyecto de ahora que la banda ya está más consolidada, que ya tienen un ruedo más largo encima y que ya tienen un disco también grabado anteriormente? ¿Y ahora cómo se encara este proyecto? ¿Qué diferencias hay entre este segundo EP que se viene y el primero que sacaron? Yo creo que también después de haber grabado por primera vez este proyecto, como que después te das esa libertad de agregar un poquito más de cosas, de darle espacio también y tiempo para poder armarlo mejor, ¿no? Porque también lo vas escuchando y también capaz vas buscando cosas que no lo vas a grabar por apurado también, ¿viste? Y como que le damos esa libertad de que sea un poquito más grande esto en cuanto a arreglos o cosas que nos gusten, ¿viste? Así que vamos a agrandarlo un poquito. Bien, y el proceso creativo de las canciones, ¿fue igual en este caso que el anterior o fue de una manera diferente? No, fue bastante parecida. Los primeros temas eran cosas que yo venía tocando hace mucho, pero bueno, esto también. Son ideas que siempre estuvieron dando vuelta, que ahora se le fue encontrando una vuelta, un sentido, y bueno, después ya la banda al correr del tiempo va agarrando su sonido, entonces... Por ahí yo ya iba con la idea y con los pibes ya ahí llegamos y armamos algo, buscamos, yo por ahí hago las letras, se me van ocurriendo cosas, entonces che, por ahí a cortar una palabra o no sé, buscar diferentes formas de encarar, que por ahí va con una idea y termina totalmente en otra, ¿viste? No siempre son canciones cerradas, ¿viste? Sí. Eso está bueno y que la banda va agarrando su sonido, entonces ya como que los tres vamos ahí armándolo. Por ahí, qué sé yo, el Chaca arranca y después termina haciendo otras cosas en el bajo, que está re bueno, y eso es con el tiempo. Así claro. Que, nada, lo bueno es eso, viste que ya la banda ya va agarrando su sonido y ya va encaminado por ese lado. Entonces, bueno, ya nos entendemos entre los tres. Eso bien. Está piola. Bien, bien. O sea, como que entre los tres ya conocen cuál es el concepto de la banda, ¿no? Capaz que en un primer álbum se me ocurre que capaz que está como en pleno desarrollo, ¿no? A pleno. Ahora ya con la banda más madura, con más experiencia, más consolidada, se trata de ya ir a lo que uno está buscando. Y de estos temas son 4 temas nuevos más 2 covers. Es lo que decía desde la fecha. Son cuatro temas. Sin covers. Lo que vamos a sacar son todos nuestros. Sí. Buenísimo. ¿Qué etapa van de este proyecto? ¿En qué etapa están? Ya han grabado todo, ¿no? Sí, hemos grabado y el sábado nos juntamos con el Chaco, que estamos ahí grabando el Lámpara del Agua y, bueno, nada, cerraron cuestiones nuestras nomás de definir los sonidos, ¿viste? Capaz que acomodar un poquito las violas que suenen más parejo, bueno, nada, los últimos detalles ahí para sí, ya tenerlo. Que por ahí son los más puntillosos porque es el final. Claro. Por ahí es más fácil grabar todo y después decir, che, o mezclar, che, falta un poco más de acá, ¿viste? Como es lo más quijilloso, que una vez que se cierra, masterizamos y ya vamos para la etapa de hacer el arte de tapa, nombre, como que todavía tiene... Pero bueno, vamos a tratar de tampoco extenderlo tanto y la idea es tratar de sacar dos dobles en vez de simple, porque si... Nada, me da la idea de cuatro simples una vez por mes, te estirás una banda, te sacarlo en dos dobles, está piola también. Sí, o sea que serían... van a sacar de a dos temas. De a dos temas, claro. Y los cuatro formarían este EP. O pueden ser un EP y un EP, dos temas cada uno y con su... Yo la flasheaba con la dos y diferente misma, diferente color. Así que bueno, va por ahí. Bueno, buenísimo. Qué bueno que esté produciendo nueva música. Obviamente lo vamos a estar difundiendo por acá, por Cable a Rock. Sin lugar a dudas, porque... Hay que bancar las bandas locales y más una banda como ustedes que siempre están acá en el programa, siempre pasamos, vamos, escuchamos. Así que gracias por estar. ¿Se van a juntar este sábado en el estudio o el sábado anterior se juntaron? No, este sábado, 11 de la mañana estamos ahí. O sea que los tipos van al estudio, después van, sí, tocan. Armamos, sí, después pasamos música. Pasan música, están en todas, loco, sí, bien. Está. Activismo puro por el rock local, ¿no? Sí. Bueno, hoy estamos con una consigna que es ¿qué tatuajes de banda tienen y cuál se harían? Así que ya que estamos, les quiero preguntar a ustedes. Yo tengo uno de Virus. ¿Tatuaje de Virus? Sí. ¿Y te harías alguno? ¿Alguna banda? No, con ese ando bien. Con ese está bien. Sí, con ese está bien. No, yo no tengo tatuajes. No tengo. No tiene tatuaje. Así que bueno, no sé. Los Ramones por ahí, pero tampoco... O sea, tampoco, mirá, nunca me tatué, así que... Como siempre pensé mucho el tatuaje, entonces ya fue, ¿no? Sí, sí, no, yo soy muy parecido a vos. Yo tengo dos tatuajes. Uno que me lo hice yo cuando tenía 14 años, con un alfiler y con tinta china. De los ratones paranoicos. Oh, bueno. Yeah. Y después tengo un tatuaje, justamente, que me hizo Bulujo, de los Rolling Stones, de la gira Olé, la última gira. Así que bueno, ahí ya que estamos, comparto mis tatuajes, ya que todos estaban diciendo. De su lado como músicos, personalmente a cada uno, ¿qué artistas sienten que son los que más los influencian en su manera de tocar, de improvisar o de componer? Me gusta mucho Johnny Rotten en la etapa de Peel, que sí, es más post-punk, ¿viste? Sí, más experimental, que combina un poco con lo que es música electrónica y también un poco del punk rock, ¿viste? Buscándole un sentido nuevo, digamos, a la música. Sí, bien, buenísimo. ¿Y Gaby? Sí, también, bueno, Joy Division, de Sonic Youth, que si bien no es post-punk, que va por el lado del noise, que mete esas violas bien ruidosas, entonces me cabe ese lado también. Pero bueno, Sumo también, qué sé yo, hay un montón de bandas. O sea... Puede ser de todo, pero bueno, más con este estilo, así Sonic Youth y Joy Division es lo que más me cabe ahí como más parecido. Para este tipo de música, ¿no? Que sí, están haciendo. Ustedes que venían de tener una banda punk, ¿no? En sus juventudes. Sí. ¿Qué onda aquellos tiempos? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito hasta ese momento. Se llamaba Antiestado la banda. Le dedicamos tema al intendente. Bien punk. Sí. También le cantamos contra la iglesia, a la policía, bueno, está bueno, algún día vamos a liberar ese archivo que lo tenemos ahí, grabamos un disco. Está por ahí, sí, porque a mí me parecía haber escuchado algo. Grabamos con el Juli. Y presentado, sí. qué grande. 10 pesos nos cobraba la hora. ¿10 pesos la hora? Sí. Nada, estaba bueno. No sé si es caro o barato, porque hay que ver aquello tiempo. Claro, nada, era dos mangos. Era dos mangos. Aparte, loco, también estaba empezando a grabar, así que fue todo juntos. Nada, muy bueno. Con las pocas herramientas y poco conocimiento de la música, pero bueno, a mí el punk rock me dio la posibilidad de entender que se hacía una quinta y me aprendí las notas tan rápido que decís, bueno, loco, estás tocando, ¿entendés? Entonces te da la posibilidad de poder expresarte, si bien era algo re complejo, pero por lo menos decir, che, loco, estoy tocando una nota, estoy haciendo música, nos vemos. Entonces eso es lo que y siempre estoy orgulloso de haber aprendido con el punk rock, que es como lo más fácil de poder aprender y poder hacer. Entonces, te da alta herramienta. Sí, sí, sí. Y además que es lo que viene antes del post-punk. Sí, lo anterior. O sea que coincide completamente, tiene mucha Sí, viene hasta con la progresión. Empezamos con el punk rock, ahora vamos por el post-punk. Claro, ahí. Claro. Sí. Así que así va creciendo la banda. Me alegro mucho eso de que estén grabando. Este sábado va a ser una fecha increíble. Los queremos invitar a todos los que estén escuchando del otro lado. Este sábado, ¿a partir de qué hora sería? A partir de las 23 vamos a estar musicalizando, capaz un poquito antes, ¿viste? Y después, bueno, conseguimos ahí que hagan happy hour de Pilsen toda la noche, así que va a haber cerveza barata para que todos disfruten. Así que, bueno. Y va a haber también una exposición de cuadros que va a estar Nina, que hace tatuajes, que va a estar ahí exponiendo unos cuadros también ahí. Va a haber una exposición de cuadros. Sí. Así que vayan temprano, que va a estar bueno. Increíble. Entonces, no escuché bien la hora. ¿Qué hora dijeron? 23 horas. 23 horas. Arrancando. En la cervecería Dos Venados, con entrada libre y gratuita, ¿no? Libre y gratuita, sí. Así que, bueno, toda la gente que esté escuchando ahí del otro lado, ya saben, este sábado nos vemos todos en la cervecería Dos Venados para ver el show de Catarsis, de Cripta, la exposición de cuadros de Nina y la musicalización de acá de los Messi, que se los digo por experiencia, pasan una música increíble, así que no se lo pueden perder. Y si se lo pierden porque tienen frío, y bueno, quédense en el iglú, que nosotros nos vamos a ver Cripta y Catarsis, ¿no? Ahí nos vamos a ver. ¿Tenés alguna pregunta para hacerle a los chicos, Nicky? Y a ver, no se me ocurre nada. ya se las agotamos todas las preguntas. Bien, sí. Así que bueno, el otro día que nos visitó Gaby, en el primer programa, lo hicimos participar del desafío de las preguntas picantes de Cable a Rock. Está. Pero así que él ya pasó por este proceso tenso, incómodo. Pero ahora le va a tocar a su hermano Gonza. ¿Cómo está? Gonza, ¿estás preparado? Buenas noches. Sí, estoy bien preparado. ¿Estás bien ahí para las preguntas? Vamos. Vamos a empezar tranquilo. Gonza, ¿qué prefiere? ¿El punk rock o el heavy metal? Punk rock. ¿Por qué? Porque es un estilo que me lleva más a mí, aunque escucho metal, pero nada, ese que más lo siento pegado a mí. Bien, sepan que estas preguntas no son para causar polémica, sino debate, ¿no? Y compartir las opiniones. ¿Soda o Redondos? Redondos. ¿Por qué? ¿Algo en especial? No, por el estilo. Me gusta. Conecta más conmigo lo que es lo Redondo que Soda Stereo. Y, aunque sí, hay temas que están buenos. Aparte, más que están haciendo post-punk, ¿viste? Como que se acerca más. Sí, ¿no? De Gulp es medio post-punk. Es post-punk en realidad, y bueno, nada. Bien. ¿Andrés Calamaro o el Piti Álvarez? El Piti Álvarez, toda la vida. El Piti Álvarez toda la vida, ¿no? La calle, la noche y el rock. Sí, también ser real en un montón de cuestiones, que el loco lo es. No tiene nada para ocultar. Claro, literalmente. No, literalmente. ¿Stones o Beatles? Stones. Sí, sí. ¿Por algo en especial? No, me gusta más la actitud. Bien, por una cuestión de actitud. ¿Blues o jazz? Blues. Si tengo que ninguna de las dos, pero si tengo que elegir, blues. Bueno, bien. Vamos a picarlo un poquito más. ¿Charlie García o Luis Alberto Spinetta? Charlie García. Charlie García. También una cuestión más de actitud. Sí, sí, veo por dónde vienen las respuestas ahí de Gonza, van por ese lado. Y para uno la más fácil, para otro la más difícil. ¿Messi o Maradona? El Diego toda la vida. ¿El Diego toda la vida? El Diego toda la vida. Bueno, la vida. Muy bien. Y la última, ¿quién te gustaría que pase por Cable a Rock? Patada de chancho, me gustaría. Martín, que venga el huevo acá. El huevo que venga para acá, bueno, vamos a estar invitando. Las preguntas. Que se venga a hacer las preguntas acá. Muchas gracias por venir, chicos. Ha sido un placer enorme. No, gracias a ustedes. El sábado vamos a estar cubriendo ahí el evento, así que después vamos a subir material ahí en las redes, lo vamos a etiquetar. Les deseamos lo mejor siempre. Y bueno, quedaremos ansiosos por este nuevo material auditivo. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre nos abren las puertas acá, que siempre están pendientes de nosotros. Y bueno, nada, muchas gracias que, por este espacio, loco. Bien, buenísimo. Vamos a dejar a la gente escuchando Acantilado. ¿Quieren dejarle un mensaje acerca de esta canción? No, que la escuchen y que bueno. Que sientan lo que quieran. Claro, de una. Que no se tiren. No, de una. Así pasó Cripta, entonces, por los estudios de FM Identidad Comunitaria. Gracias por sentarse aquí en la mesa de Cable a Rock. Nos estamos viendo este sábado en la cervecería Dos Venados. Los dejamos escuchando Cripta. La canción se llama Acantilado. Los amigos de Cripta que se hicieron un tiempo para sentarse en la mesa de Cable a Rock. ¿Qué te pareció la visita de los amigos, Gina? Me quedé re copada con todo lo que dijeron que va a haber en la fecha. O sea, música. Como vos bien decías, la musicalización de Belmeji es increíble. En el último show que tocó Chingones, que después estuvo musicalizando, la gente se quedó como 2 horas y media más. Una vez terminado el show, bailoteando, dándolo todo y yéndose a dormir a las 8 de la mañana. Esto estuvo muy bueno. Eso es lo que el rockero quiere, irse a dormir tarde. Y con respecto a lo de los tatuajes de la consigna, de qué tatuajes tenés o qué tatuajes te harías, voy a decir los míos que quedó pendiente. Y nunca me gustó en realidad tatuarme la banda en sí, o el logo de la banda, o la cara de algún músico. Entonces me hice, tengo unas de espadas, digamos, las de pica en el brazo, en el mismo lugar que lo tiene el Lemmy Kilmister de Motorhead, o sea, en honor a Motorhead. Y también tengo un tatuaje con una frase con las letras de Iron Maiden. Ah, bueno, o sea que... Así, metalera ahí, lo di todo ahí con el tatuaje. Sí, de mi época es metalera, sí. Época metalera de Ginita. Que siempre están en el corazón. Siempre están en el corazón y en el cuerpo también, por los tatuajes, en la piel, sí, digamos. Y bueno, y si como no puedo participar del sorteo y no tengo el descuento, no sé si me voy a tatuar, lo voy a pensar con más tiempo. Bien, bueno, ¿y cómo vamos a resolver esta cuestión? Porque tenemos a ver cuántos que se comunicaron, que están participando. Vamos a hacer las últimas correcciones y se cierra la participación, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos ver si quedó alguna consigna por leer. Por acá no. A ver, vos, Nicky, ¿tenés alguna por ahí? Yo tengo a Paola de acá de Merlo, que nos dice, tengo tatuajes de Pearl Jam, de Radiohead, de los Rolling, y si no estoy muy mal, también es de Nirvana. Está empatado con el Percha, casi con la cantidad de tatuajes. ¿De cuántos tatuajes de cinco más o menos estamos hablando? Bueno. Que, pero el sorteo lo vamos a hacer por Instagram, así que la gente va a tener que ir a nuestro Instagram, cable-a-rock, y vamos a hacer el sorteo y ahí lo vamos a subir en nuestras historias. ¿Te parece mañana hacemos el sorteo? Mañana viernes vamos a estar sorteando este voucher para hacerte un tatuaje. Es un 25% de descuento en el tatuaje que vos quieras, ¿no? En los estudios de Gulujo Tatú, en Cerro de Oro. Muy recomendable. La verdad que vayan a tatuarse. Es un regalo que te va a quedar para toda la vida. Bueno, no, un regalo que te haces a vos mismo, ¿no? Salvo que te lo haga otra persona. Así que bueno, ha pasado otro jueves lleno de música. Un montón de bandas que han pasado por Cable a Rock. Pero no nos vamos a ir sin darle lugar a la sección que inauguramos la semana pasada. Lo pides, lo tienes. Todo el programa lo hacemos entre todos. Con toda la recomendación, la sección de Descubriendo el Under, agradezco a todos los oyentes que mandaron bandas, que recomiendan. Tengo un montón de acá para hacer un montón de programas y Cable a Rock hay para rato. Hay Cable a Rock para rato. Por eso queremos agradecer a toda la banda enchufada que está del otro lado recomendando bandas, a los músicos que se contactan con la organización de este programa para salir al aire, para que difundamos sus temas. Sin bandas, este programa no existiría. Así que queremos mandarles un abrazo gigante. Y como les decía, esta nueva sección, lo pides, lo tienes. Acá suenan las bandas que se comunican para sonar en Cable a Rock, sin importar si tienen un lanzamiento tan nuevo como los que pasamos en Descubriendo el Under, que tratamos que sean de estos últimos días o de estas últimas semanas, ¿no? Así que hoy vamos a cerrar con esta banda llamada Los Extraños Hyde. Una banda de grunge rock, son de Buenos Aires. Esta banda creada en 2020, en plena pandemia, por Agustín González en voz y guitarra, Diego Menéndez en piano, bajo y coros. Se sumó Diego Anselmo en batería y percusión. Guido Neymark en guitarra y coros. Y ya cuentan con varios lanzamientos en Spotify. Por ejemplo, Nave Cielos, Caigo al Despegar, Solo por Hoy y Destellos, con la colaboración del mismísimo César Andino, el cantante de Los Cabezones. Este tema que vamos a escuchar hoy sí es un lanzamiento que salió hace poquito, pero de una live session que los amigos de Los Extraños Hyde grabaron en el estudio Romaphonic. Se llama Romaphonic Mural Session. El tema se llama Destellos y lo vamos a escuchar completo. A ver qué les parece. Después de eso volvemos, nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves. ¿Les parece bien? Vamos a escucharlo. Perfecto. Vamos a escuchar Destellos en vivo en Romaphonic Mural Session de Los Extraños Hyde por Cable a Rock. Y así pasó el programa número 11 de Cable Rock por FM Identia Comunitaria. Les queremos mandar saludos a toda nuestra audiencia enchufada que se enchufan a lo nuevo todos los jueves de 20 a 22 horas. Un abrazo grande para todos. ¿Qué vamos a hacer en la semana? Vamos a estar subiendo en nuestro Instagram cable-a-rock material acerca de este programa. Tenemos también material de programas anteriores que vamos a estar subiendo, así que síganos para conocer bandas. Si tenés alguna banda que querés salir en el programa, ponete en contacto con nosotros porque este espacio es para eso. Así que bueno, le queremos mandar un saludo gigante a Carlitos de Morón, que está del otro lado escuchando. Dice que él tiene un tatuaje de Viejas Locas, así que queda anotado ahí para el sorteo, Carlitos de Morón. Y también le queremos mandar un saludo grande a Martín de Lanús, que dice que no tiene ningún tatuaje, pero que él sería uno de Callejeros o de Don Osvaldo. Así que un abrazo grande para Martín y para Carlitos, que bueno, llegaron tarde para el sorteo, pero los vamos a anotar igual. Y bueno, algo más para decirle a la gente, chicos. Sí, tenemos también un saludito para Fiorella de Carpintería, que dice, no tengo ningún tatuaje, pero el primero sería de Los Piojos. Bueno, anotamos a Fiorella, entonces muchas gracias a la gente que se estuvo contactando ahí por la consigna. Tu primer tatuaje con Gulujo Tatú, que te hace toda la charla previa, te dice que te quedes tranquila, que te tomes un vasito de gaseosa y que disfrutes el proceso porque no hay nada más lindo que tener arte en el cuerpo, en la piel. Exactamente, así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Mañana vamos a estar dando los resultados en nuestra cuenta de Instagram y nos despedimos. Esto fue el programa 11 de Cable a Rock. Un abrazo grande para todos. Gracias Dani ahí manejando la nave, que salió todo perfecto, no hubo ningún tipo de turbulencias. Así que bueno, un abrazo, los estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas por el aire de FM Identia Comunitaria 103.3 MHz o www.identiacomunitaria.com. Bájense la app, que ahí van a poder escuchar todos los programas. Y nos vemos el próximo jueves, dale. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos, amigos. Buenas noches. escapate a lo nuevo. Pone